Buenas noches, soy Lucía Machena Correa, bienvenida a Paseos en el grupo número 1. Paseos Performer Presidential y Planning, Paseos grupo número 2. Esta mañana es Gold y clase ejecutiva de vuelo 141. Con destino a Manaus, abordar en este momento por la fila por Four Access. We offer the show of the passengers for number 1, performer presidential and academy, and for number 2, it's only a school, and this is called passenger show of the rest of my critic for Fort Ice Line. Performer, mantenga pasaporte, vete a la página de la fotografía junto con su pase de abordar para el momento de la verificación en puerta. This is your boarding pass and pass for open all the photo page for gate view. Thank you. Sanjero, Fuentes, González, Steven O'Neill, por favor presentarse en puerta de embarque 108, su procedimiento está próximo a partir. Le queremos recordar que solamente estamos a bordo dos pasajeros en el grupo número 1 y 2, de vuelo 141 con destino a Manaus. Este es un anuncio especial para los pasajeros viajando en el vuelo 190 con destino a Yorkshire. Se les informa que su puerta ha sido cambiada a la 114. Su puerta ha sido cambiada a 114, Yorkshire 190. This is an special announcement for passengers from Long Flight 190 with destination to Yorkshire. Your gate has changed to gate 114. CM190 Yorkshire. Your name has changed to 114. May I have your attention, please, passenger Alone, Track 1, Alexis, Conel, Auguste Richard from Brazil, Dean. Steven Henry, Delphine Patrick, Dubas, Aline, Alicia, Stanley, Henry, Mary, Joseph Rosalie, Joseph Wesley, Madrash, Lodi, Moya, Tania, Kuran, Amat, Roddy, Kelly, Rosales, Moisés, Rosales, Raiza, Rosales, Moisés, David, Seymour, Rudy, please identify yourself again, 110. Únicamente por la fila de abordaje general, pasajeros viajando en el grupo número 3, Refer Pacific Economy Extra, vuelo 141 con destino a Manaus, son bienvenidos a abordar en este momento.